Hola, soy Kalen y hoy día les voy a mostrar mi poema. Espérenme un poquito que quiero saber. Poema de de Lucía. Su nombre era Lucía, esa niña que jugar quería. Mucho, mucho deseaba salir, pero por la lluvia no podía salir. Muy largo era su pelo, podía usarlo como velo. Enojada en él se escondió, donde sorprendida un mundo encontró. Cachureos habían en su exótica cabellera, hasta una lámpara halló en esa curiosa enredadera. Con su luz encontró un amigo, un peine olvidado y olas de animalitos. Juntos encontraron la salida de ese laberinto de pelos en el que ella se escondía. Eso, Tilín. Chao, y mi nombre es Gianpedito, no Caden. Hay una, así que mi nombre es Caden.